mexicana. Tú serás mi cumbia, yo tu mapalé. Mira negra, tú serás mi cumbia, yo tu mapalé. Esto fue lo que me dijo mi negra por primera vez. Tenía que ser un plato, tenía que volverme gato y subirme en los tejados, arranca unas cuantas tejas para verla ya en su cuarto. Que en películas a colores la que filmaba con ella, que en películas a colores la que filmaba con ella. Tú serás mi cumbia, yo tu mapalé. Aunque tus padres no querían, pero te llevé. Tú serás mi cumbia, yo tu mapalé. Porque yo soy pobre y tú eres de caché. Tú serás mi cumbia, yo tu mapalé. Aunque tus padres no querían, pero te llevé. Tú serás mi cumbia, yo tu mapalé. Porque tú eres blanca y yo soy café. Tú serás mi cumbia, yo tu mapalé. Sabor, anda. Y en Nueva York, pa' mi viejo Cali, ahí no va. Tú serás mi cumbia, yo tu mapalé. Aunque tus padres no querían, pero te llevé. Tú serás mi cumbia, yo tu mapalé. Porque yo soy pobre y tú eres de calle. Tú serás mi cumbia, yo tu mapalé. Porque tú eres blanca y yo soy café. Tú serás mi cumbia, yo tu mapalé. Porque yo soy pobre y tú eres de caché.